ensamble esta nueva propuesta para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Rosa y, por qué no, de la provincia, tengan una hermosa noche de música local. Y viene de la mano de el ensamble de la Tecnicatura de Música de la EMSAR, y que van a estar presentando distintos repertorios. Para hablar un poquito de eso lo tenemos a Hernán Basso, integrante del ensamble de música popular también de la Universidad Nacional de La Pampa y también, por otro lado, de aquí del EMSAR. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos un poco cómo se están preparando para esta presentación en Ar de Pampa. Sí, Ar de Pampa, ahí en la Avenida San Martín. Bueno, bien, estamos justo ensayando ahora con algunos de ellos. Está bueno, son 5 o 6 ensambles que tocan, que son formaciones, ponele, de 5 o 6 músicos cada una, y hay un repertorio variado. Hay música instrumental, hay música cantada, básicamente van a tocar 2 o 3 temas cada una, así que va a ser un recital de 1 hora y pico, lindo, hay familia, amigos, y quien quiera acercarse. Van a estar escuchando básicamente el trabajo que hacemos en la escuela de música municipal, EMSAR, la Tecnicatura de Música, y bueno, es parte del repertorio que se estudia y que después, se toca, básicamente. Hernán, ¿hace cuánto que sos parte de esta Tecnicatura de Música? No sé cuántos años ya tiene de su formación. 20 años se van a cumplir, la arrancamos nosotros, así que, mira, en realidad sería 2004, ¿qué serían? 18 años que llevamos. Tal cual. Y arrancamos, más te digo, arrancamos ahí donde están ustedes ahora, en ese mismo aula donde está la radio. Fue el donde empezó a funcionar la Tecnicatura, en las aulas de atrás, que era frigorífico. Tal cual, sí. Ahí, que antes, que también sabía estar los coros también acá. Funcionábamos los coros y la Tecnicatura, ambas cosas a la vez. En el aula grande, que sería donde está el estudio, ahí funcionaban las teóricas, y al lado de la más chiquitita, creo que ahora es depósito, ahí ensayaban justamente los ensambles, mirá, hablando de ensambles. Mirá vos. Así que, más te digo, ahora hay 3 profes ahora, 3 profes egresados de ese lugar donde estamos hablando ahora. Willy, Martín y Diego dan clases ahora con nosotros acá y fueron alumnos ahí, en la Tecnicatura en ese momento. Mirá qué lindo. Y me imagino, claro, toda la cantidad de alumnos, ahora profes me estás mencionando también, que han pasado por esta Tecnicatura y ahora les toca también ir formando a los que se están presentando y que han pasado varias, ¿no? Entre esas, por ejemplo, el tema de la pandemia. Sí, totalmente. Eso fue, cientos de alumnos, alumnas hasta este momento, no sabe cuántos, pero sí, lo de la pandemia ha sido complejo porque hay toda una camada de primer y segundo año que ahora arrancaron tercer año en la escuela y que nos conocimos ahora. Yo doy tercer y cuarto año, por ejemplo, y siempre voy viendo quiénes son los que van en primer y segundo, los veo circular, y de vuelta apareció una camada de una pibada nueva que, claro, cursó básicamente en pandemia online 1 año y pico, 2, y aparecieron de golpe en tercer año en la escuela. Claro. Y es muy fuerte porque tenés que empezar a conocerte ahí, cuáles son las inquietudes, por dónde viene. Cambiaron muchas cosas también, muchas maneras de abordar la música, de inquietudes de ellos que no son las de antes, tienen nuevos referentes. Realmente la pandemia nos va a llevar mucho tiempo terminar de entender qué fue lo que ha pasado, porque son muy diferentes las generaciones que aparecieron. Realmente es algo que no podía resumírtelo más que eso. Sí, muy diferente todo. Y también, ¿no, Hernán, en la manera de enseñar, como vos también lo mencionás, ¿no? Sí, nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, ellos a nosotros, es como un ida y vuelta entre nuestros referentes, los referentes de ellos, nuestras inquietudes, las de ellos, lo que es estudiar una carrera en casa sentado en una compu, hacerla presencial, la interacción con otros músicos, justamente ensamble, es la materia que nos ha quedado desfasada. Por ejemplo, los chicos que egresaron este año, mejor dicho, en diciembre del año pasado, tienen que seguir cursando ensamble porque fue la única materia que no se pudo dar, porque es justamente la interacción grupal con otros compañeros en vivo. Claro. Entonces, están egresados, pero siguen cursando de alguna manera el ensamble. Quedó todo como desfasado un año, no sé si me explico, esta materia puntual. Claro, porque como vos decías, Hernán, entonces este ensamble, que es una materia de esta tecnicatura, sí. Justamente el objetivo, podríamos decir, es esto, poder tocar con otros compañeros, andar de otros equipos, instrumentos, claro. También. Exacto, eso es. Claro. Así como lo dijiste, o sea, si cada uno va a su instrumento, si elegiste guitarra, piano, bajo, sí. Vas a tu profe puntual, después cursás de manera grupal lenguaje, armonía, audioperceptiva, todas las materias, y después hay una materia puntual que es ensamble, que vas a ensamblar con otros instrumentos y se arma una banda tipo, como cualquier otra, con cantante o con instrumental. Claro. Entonces, es como la materia más importante porque hay... Claro, porque estás en grupo, claro. ¿Y han salido bandas de ahí, Hernán? Han salido toneladas de alumnos que participan en bandas, eso seguro. Por ejemplo, dos o tres que se conocieron, se armaron una banda por otro lado con otra gente, eso, cantidad. De hecho, te diría que si vas a las bandas de la ciudad vas a encontrar seguramente uno o dos que han pasado por acá en algún momento. Hernán, y hablamos del tema de los referentes, cómo han cambiado. ¿Ellos ingresan, sí o sí tenés que tener la condición de saber tocar un instrumento? ¿Cómo van transitando estos 3 años? ¿Van aprendiendo todo tipo de instrumentos y en el tercer año van eligiendo? ¿Cómo manejan eso? No, no necesitas saber ningún instrumento, está pergeñado para eso. Tiene la escuela, son 4 años que tiene como 2 ciclos, un inicial y un superior, y los 2 primeros años básicamente son de formación básica, sobre todo el primer año, más que nada, en cuanto al lenguaje y en cuanto a lo técnico con el instrumento. Y por eso a partir del segundo año de la carrera empieza el ensamble. Se le da un año, digamos, de margen para que adquieran cierto... conocimientos técnicos y teóricos para poder empezar a tocar. Y entonces, a partir de segundo, tercer y cuarto año, cursan la materia ensamble, que se va poniendo como todo cada vez más complejo. Claro. Y igual, siempre es mejor, esto es claro, que siempre es mejor que tengas ya un recorrido musical, porque vas a entrar a una carrera, no vas a entrar ¿viste? Y eso es parte de la problemática que te mencionaba de la pandemia. Esta es una de ellas muy importante, que hace que se mire todo desde otra óptica, como también los referentes que ellos traen. Claro. Y que cuesta mucho ver o reconocer que haya pibada que no conozca referentes tan importantes de nuestra música. Entonces es como empezar de vuelta, de cero, de alguna manera, ¿no? O tomar sus inquietudes y empezar a trabajar desde ahí, a ver cuáles son los referentes de ellos, y empezamos por ahí, y los vamos acercando a los Piazzolla, a los Cuchi Leguizamón, a la gente que, bueno, ha marcado realmente el rumbo de la música argentina, ¿no? Los Atahualpa, qué sé yo, que necesariamente creo que hay que conocerlos también, claro. Para poder estudiar su lenguaje, su vocabulario, que es, bueno, son fundantes. Así que bueno, esa es parte de la problemática justamente que estábamos hablando de lo que es la pandemia, lo que apareció después de la pandemia. Sí, Hernán, y también pensando que, como vos también lo mencionaste, ¿no? Que es una carrera que dura determinado tiempo y que es como, bueno, van a salir con determinados conocimientos y es un mínimo acercamiento también a esos conocimientos, ¿no? Y como vos también decías, que cada uno ya trae sus conocimientos en cuanto a la música y que por ahí, bueno, va y se anota esa carrera para perfeccionarse en o para adquirir otros conocimientos. Sí, totalmente. Una carrera, yo creo que la mayoría de las carreras en realidad muestran, es un contrario de diferentes técnicas, ¿no? Y después el oficio real se hace afuera. De hecho, en cuestiones artísticas como la música, yo toco música con cantidad de músicos que no saben nada y pueden tocar de manera intuitiva, súper hermoso, pueden componer canciones hermosas. Es decir, es muy valorable para mí eso, la escucha y la inquietud de cualquier persona que se acerque a la música, a la pintura o a cualquier disciplina artística desde el goce y desde las inquietudes de investigar y de escuchar lo más que se pueda, y que eso sea lo que te impulse a ir a estudiar una carrera, que ya es como otra etapa, ¿no? Otro estadio, claro. Como para eso. Además, el plus que tuvo también esta tecnicatura, el valor agregado también que se le sumó en esta pandemia, si podemos decir algo positivo que tuvo, es el tema de también la licenciatura en música autóctona, también que se le sumó para poder seguir sumando cada vez más conocimiento. Sí, un convenio con la UNTREF, que pueden cursar, claro, la maestría, y que la pueden hacer los chicos que ya hayan egresado acá en la tecnicatura, en el SAR, claro. De música. Sí, genial, ni hablar. También pueden cursar la carrera entera. Sí. Creo que es una licenciatura, un profesorado, no sé bien qué es. Tal cual. Sí. Lo relaciono, ¿sabes? Acá lo que ibas mencionando de esto, ¿no? De los referentes, ¿no? De que había referentes nuestros de músicos tremendos argentinos y que quizás ellos no los conocían, ¿no? Debido también. Y el no poder acercarles esto por el tema de la pandemia, ¿no? También esto es un acercamiento desde otro lado. Sí. Pero bueno, está re bueno también, porque es un descubrir para nosotros, para ellos, porque viste que las inquietudes y los gustos son todos válidos, están claro. Todos, bueno, hay que tratar de ver y entender por dónde viene la cosa, y bueno, justamente creo que se trata un poco de eso, de que no hay mejores músicos o peores músicas, sino que es simplemente cuestión de gustos y de orientar. Pero porque aparte, nunca se trata de cuestiones estéticas, sino más bien de vocabularios y de lenguajes. Es como, a mí me parece muy importante esto, nosotros cuando en las primeras infancias hablamos, antes seguramente de leer y escribir, pero hablamos, y hablamos porque escuchamos. Entonces, en la música pasa lo mismo, es importantísimo escuchar lenguajes o vocabularios tocados, en este caso, para poder incorporarlos. Se incorpora desde la escucha, más que desde la escritura. No sé si se entiende. Sí, pero también en esa escucha, como vos mencionás, Hernán, también en el aprendizaje y en este ida y vuelta, ¿no? Escuchar lo que traen los alumnos y escuchar también lo que ustedes le ofrecen como este espacio de formación. Sí, es fundamental. Yo trabajo con estos chicos, estoy trabajando con su material, básicamente. Claro. O sea, los ejemplos, trato de pedirles qué música escuchan. Me voy a casa, escucho mucho y trato de encontrar ejemplos adaptables a, no sé, la materia de armonía que estamos estudiando y pongo ejemplos con su música. Y en el medio también me echando a otras para que haya un ida y vuelta, como decís vos. Totalmente. Hernán, y bueno, ¿y cómo los preparás para el escenario, no? También, porque esta pandemia, como os decías, además de conocerlos, digamos, en el tercer año, y de ellos conocerse en los ensambles y demás, ¿cómo se preparan para el escenario también, no? Bueno, eso vamos a ver mañana, pero se charla mucho. Igual hay gente metida también que ya tiene mucha experiencia tocando, muchos años, o sea, que están como mezclados. Estos que hablábamos ahora de tercer año es un grupo, pero después hay dos grupos más adelante todavía que ya tienen, que los conocemos de antes, de la pandemia, y que hay varios de ellos que ya están en el ámbito musical de la ciudad hace mucho tiempo. Y los nuevos, bueno, mucho nervio, che. Sí. No es lo mismo ni ahí tocar en casa o en un ensayo o salir a tocar en vivo. Pero es lo que necesitan. Claro, y también sirve. Se avanza tanto, es como, mira, una tocata en vivo, no sé, equivale a 10 ensayos, lo que se madura, lo que se aprende ahí arriba con la mirada del otro, con los nervios, a resolver, es una instancia que la tienen que atravesar porque ayuda a cantidad. Y está re bueno también que sea en el marco de un concierto, como si fuera un concierto más de la ciudad, no en un como una muestra de una escuela que va a presentar, sino se toca en un recinto cultural, que puede ser un bar o un centrito cultural, con amigos, familia, se puede tomar algo. Es un lugar, quiero decir, donde perfectamente se tocaría música cualquier otro fin de semana. Entonces, están como ya integrados en el espacio cultural de la ciudad. Es un poco la idea, que no sea una muestra de una escuela, sino un concierto. Claro, y sacarlos un poco, ¿no?, del contexto de la escuela, podríamos decir, y que salgan a la vida real, ¿no? Eso. Claro. Exacto. ¿Tienen la idea, Hernán, también, porque ustedes siempre cerraban a lo grande también a fin de año, en octubre, noviembre, también ahí en las puertas del Bicentenario? ¿Tienen más o menos la idea de volver a hacer esos espectáculos? Sí, supongo que se va a hacer. Sí, sí, siempre sobre fin de año se arma una grande. Así que no sabemos todavía cuándo ni dónde, pero sí, seguro que va a haber algo grande. El año pasado cerramos el teatro. Así Mira. Que sí, va a haber. Ya les avisaremos, supongamos. Olvidate. Esperamos la invitación. Hernández, y ahora recordarle a la gente entonces, mañana es el encuentro en Ar de Pampa, ¿qué hora? Ar de Pampa, 20-30 horas, entrada libre y gratuita. Ar de Pampa queda en Avenida San Martín, bien frente al Colegio Madre Auxiliadora, entre Pellegrini y Avellaneda sería. Hernán, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. A ustedes, un abrazo grande. Adiós.